vestido con ¡Rojas! No, sí, ¡Rojas! Interesante. ¡Rojas! Ya empezó el problema, el grupito de mierda. Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, niños obreros, anunnakis, reptilianos, mascotas y demáses, bienvenidos a nuestra 90ª edición de Grupito de Miércoles. Soy Felipe Rojas y hoy comenzamos otra entrega de información poco relevante para su vida, señora que está en la Florida. Quiero darle la bienvenida a quienes integran este panel con esta música festivalera. Manuel Silva, ¿qué tal? ¿Tengo dolor así de lento también? ¿O puedo... Sí, la idea es que se escuche después. Tienes que modular. Muchas gracias, Felipe. Sean bienvenidos a todos ustedes a una nueva edición de Grupito de Miércoles, el programa más serio de Radio Santo Tomás. También quiero darle la bienvenida al galán de Maipú, el galán de la terraza de la universidad, Camilo Arévalo. ¿Qué tal, Camilo? El galán de Costanera. Sí, claro. Sí, sí, Caribe. Sí. Hola. Par de patos, solito en dos. Eso es todo lo que tengo que decir ahora. ¿En serio? Bueno, vamos de lleno con las noticias que tenemos para hoy, dejando de lado ya esta parafernalia de modular. Pasó algo muy particular en la... Bueno, Melissa no está. Mandamos un saludo desde ya, si es que nos está escuchando. Mucho aguante, mija, mucho aguante. Mucho amor para vos, Claro, besitos. Besitos en la mejilla. En los niples. Ya. En la Universidad de Chile, específicamente en la carrera de Derecho, pasó algo muy particular. Porque nació como una broma y ahora sus integrantes deberán hacerse cargo del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile. La lista Retrocedamos ganó la segunda vuelta en las elecciones de dicha facultad con el lema Un paso adelante, tres atrás. Con 514 contra los 1418 de la lista Creemos Juntos de la Unión Nacional de Estudiantes Izquierda, se impuso esta agrupación que, según sus líderes, es formado por los colectivos Frente Unicornista de Liberación, Full, la Centro Derecha Revolucionaria Izquierda Cristiana Comunista y Gente que Encontramos en el Patio. Esos son los tres movimientos de esta gran lista. Como nuevo presidente del CED deberá asumir Álvaro Valenzuela, líder de la lista ganadora, quien afirmó a El Mostrador que su elección es un castigo a la práctica de los colectivos que se juran los salvadores del mundo y no cachan nada. En un momento dos colectivos se habían quebrado y lo encontré lo más patético, así que dije, esto es un circo y le faltan los payasos. Y ahí nos tiramos, somos estudiantes de izquierda riéndonos de los colectivos de izquierda que son nefastos, agregó el presidente electo. ¿Qué les parece el Frente Unicornista? Yo les quiero seguir en Tumblr. Me imagino que deben tener alguna cuenta en Tumblr los pequeños unicornios. Claro, de hecho por ahí salían las medidas que iban a tomar y creo que, no sé, creo que eran algo así como tipo alfajores para todos y cosas por el estilo. Habría que buscarlo, de hecho ahora voy a entrar en internet para eso. Al final... ¿Tú presentarías una lista, Camilo, en esta universidad para ese tipo? Sí, obvio. ¿Cómo se llamaría? Me encanta la política, estoy tan compenetrado con esa rama... De hecho, tiene un parecido a Marco Enrique Minami. Sí, una lista. Eso va a ir, una lista. ¿Con qué idea? Ninguna. No tengo ahora. Pero así lo haría, yo creo. Es que en realidad al final es como una parodia, pues. Pero ganó. Y tiene que tomar decisiones, o sea, no es cualquier cosa. Ahora la cosa se puso seria, pues. Mira, dice, en su programa Retrocedamos propone, entre otras cosas, la asignación de cursos vía silla musical y la creación de la beca Bachar al-Assad para que nuestros compañeros de movimientos de ultranza tengan la oportunidad de ir a combatir en el proceso revolucionario que acontece en Siria. También plantean crear un curso libre de masajes y apoyar la creación de una selección universitaria taca-taca, comprando nuevos taca-tacas y marihuana para sus seleccionados. El programa completo se puede revisar acá y ahí. Hay un montón de cosas. Respectivo. Ojalá cumplieran esos promesas. Ojalá, yo los quiero ver. Ojalá si vienen para acá también. Tire la lista para acá, ¿no? Claro, retrocedamos versión UST. Claro, UST. No estaría mal. Aquí retrocederíamos de verdad, sí. Claro. Cosa que pasa. @ Mauricio Campos G, que nos acompaña acá. Sí, invitado el día de hoy. Puede acercarse al micrófono y saludar. Sí, puedes, no puedes hablar de esta radio. Muy buenas tardes, ¿sabes qué? No cuento con audífonos, pero no sé si se escucha. Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, buenas tardes a toda la audiencia de Mauricio. Grupo de está nervioso, él es del campo, viene del sur, recién llegó a la capital. Lo que sucede es que estoy promocionando, estoy cerrando mi campaña para del Partido Judaísta de Chile también. Para te presidente. Corre. Sí, no nos conoce nadie, pero bueno, y también vengo a leer el diario, que es gratis. Muy bien. Eso es lo bueno de acá también. Paréntesis, la señora que está en su casa. El señor también, que nos escuchan en dispositivos móviles, supongo. Puede tuitearnos por Grupito de Mier. Por Twitter. Exactamente. En Twitter. Tuitearnos en Twitter. Obvio. Redundancia. Bueno. Regionalismo. Con Ricardo. Cacho, de verdad, ese debe ser el peor jingle de la historia. Sí, es el peor jingle. No he escuchado algo más malo que eso. En fin. Y el de Roxana. No, lo lindo es de Roxana Muñoz Nagy. Roxana no tiene. No, el de la mina concejal. Ya, no importa, eso no fue la idea. Fantástico. Bueno, Mauricio Campos, cierto, ¿no? Tuiteó el día en que me liberen podré escuchar Grupito de Mier. Ahora estás en Grupito de Miércoles. Mira, la magia de la radio. La magia de la radio. Y Pamela Scarlett nos dice, liberen a Mauri, cuático Mauricio Campos. Quiero decir que si usted escucha Grupito de Miércoles puede tuitearnos y puede participar por la beca Patricio Meri para estudiar periodismo. Así que puede ganarse una beca ahí. Mira, voy a unos cursos extra para que sea como Pato Meri y hacer la práctica en Panorama News. Curioso, todos quieren que sea periodista. Ah, con los periodistas. Periodismo en primera persona, omnipresente, todo el rato. Como esa fundar la... un medio hablando de ti mismo todo el día. Esa es la beca. Pato Meri. No, la beca Fariña también. También. Se la acerca un poco. Y la beca Connie Santa María. Vamos pasando a otra noticia. Madre de Justin Bieber denuncia haber sufrido. Ya, por favor. Madre de Justin Bieber denuncia haber sufrido robo en Chile. ¿Cierto? El hocicón. Cierto, noticias sumamente relevantes. Sí. La tarde de este lunes, la madre del cantante Justin Bieber, que se presenta, ¿cierto? Que se presentó ayer en Chile, denunció ¡Justin! Haber sido. ¡Justin! Denunció haber sido robada. ¡Chateado, Justin! Cabra chica, wey. ¿Puedo leer, por favor? Gracias. Perdón. Fue denunciado haber sido robada mientras visitaba un centro comercial. Según consignó la hora, la canadiense Patty Mallet, cacha el nombre. Justin, ¿por qué? Describió detalles del episodio a través de su cuenta de Twitter. Me robaron en el mall, alguien se robó mi suéter. No, pero léelo gringo. Me robaron en el mall, alguien se robó mi suéter. Chaleco. Favorito de color café claro, por favor, tráigalo al hotel y páselo a seguridad. Carita triste. Decía el mensaje, el cual fue retuiteado desde la cuenta del artista juvenil. ¿Cómo que le devolvieron el chaleco? El chalaco, como decía. No sé. Mira, yo de verdad le quiero agradecer mucho, desde lo más profundo de mi corazón, a la persona que le robó el chaleco a la madre de Justin Bieber. ¿Por qué? Porque así no se viene a meter más acá. Exactamente, porque. Muy buen punto. ¿Cierto? Se pudo haber asustado. Sírvase una empanadita. Yo quiero ir a la playa. ¿Por qué? Yo quiero el sol y las señoritas. Así hablaba la madre de Justin. Sírvase una chalaco. Empréstame el chalaco. Bueno, la cuestión es que, cierto, la mamá de Justin Bieber se pudo haber asustado, por ende no va a traer más a el cabro chico acá a hacernos retumbar los oídos. Así que, para ti, persona poco ox de que te robaste el chaleco de Justin Bieber, que seguramente no fuiste al show porque eres pobre y andas robando chalecos cuando afuera hay 31 grados de temperatura, muchas gracias. Vamos a regalar una beca a Patricio Meri para que hagas tus cursos. Hagas tus cursos acá. O en cualquier otra universidad. Soy base, una empanadita. Me gusta la playa. Me dan ganas de bailar con esta canción me que suena de fondo. En el modo. Baila, Felipe, baila. Son lo más grande. Baila, Felipe, baila. De puntilla, así como las películas de los 80. ¿Cómo se llama? Física. Y tirar la cadena y que me caiga agua en el pecho. Ya otra vez. Empezamos con la cosa rara. Siempre lo mismo. ¿Qué dice este Mauricio? No le importa. Se puso el audífono y no está escuchando. Pero Mauricio, ¿cómo la va? Es que lamentablemente fui bombardeado por toda esta prensa que informaba sobre Justin Bieber a cada rato. Tanto fue el impacto que incluso iba en la micro y una mina iba hablando sobre Justin Bieber y yo dirigía la mirada instantáneamente. Digo que la mina era rica, por eso lo estaba viendo. Lamentablemente sí. Habían algunas, aunque la verdad la mayoría de las personas que, o de las chiquillas que habían estaban en el estadio haciendo, acampando, en verdad eran menores de edad, pero habían algunas que eran mayores de edad y que de todas formas llamaba la atención de la gente. Y de los periodistas sobre todo, que no podían ocultarse. Yo conozco personas, mujeres, bien... Sí, adulta ya. Y que le gusta Jonas Brothers. Me llamó la esta música, esta canción que es de Jonas Brothers también. Claro. Yo igual conozco gente, por ejemplo, señoras de arriba de 40 años que le gusta la movida del K-pop y cosas por el estilo. Ya no es solamente para los jóvenes, ojo ahí. Sí, oye, arroba señora PDI. Kawaii. Señora Kawaii de Sony. Arroba PDI Chile nos dice, cuidado, denos los datos de la, aquellas personas que están hablando ustedes. Cuidado con Sweetie, que puede aparecer en cualquier con momento. Sweetie, ojo, no, puede llegar. Puede llegar. No, que no vuelva. Estamos hablando de la... Oye, hablando que Mauricio Blue es parte del candidato a core de Huachumpeo, también ahí Murdoch tiene alguna aparición. Sí, ojo que el lagarto Murdoch también estará en la papeleta este 17 de noviembre. Sí, escucharon muy bien. Usted, señor, que va a votar ese día. Este martes el servicio electoral, CERVEL, hizo público los facsímiles de votación para las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejero regional del país, los hardcore. Entre las que destaca... La leche. Será la terrible, hardcore. Le tocará a Arica. Ojo con esto. La ciudad del extremo norte contará con una de las papeletas más grandes del país. Se trata de los consejeros regionales, ya que en ella habrá un total de 70 candidatos. ¡70 candidatos! ¿Qué? Sí. Es como el terror Mercurio. Es como el Mercurio. Sí, verdad. Para claro, un Mercurio. ¿Cómo la gente va a tener 7 minutos para votar? Elegir 70 candidatos es como. Pero es que los 70 tienes que elegir dos, ¿no? No sé, cuatro, ¿no? Diputado, senador, core y presidente. Hay que encontrar a alguien en esa... ¿Tú viste la sábana esa gigante que...? ¿Cómo dobláis eso? La pongo cortina de baño mejor. Dice, efectivamente es una de las más grandes que tenemos en el país. Obviamente, si no lleva claro por quién votar, va a haber una demora. No me digas. Pero no lo sabemos. La gente debería usar la letra y número que aparece en la propaganda para que encuentren el candidato más rápido. Dijo a Bio Bio Chile, la directora del CERVEL de Arica, Norma Herrera. Aún no sé qué tiene que ver Murdoch en la noticia, porque no. La cuestión es que, mira, reacción de Bio Bio, ¿dónde está Murdoch? Muchas gracias, Bio Bio Chile, por sacar esa asquerosidad de nota. La cuestión es que en el arriba del nombre del candidato, ¿cierto? Aparece como un ícono. Y ese ícono. O sea, es independiente, ¿cachai? Entonces, ese ícono era la cara de Murdoch. Y el partido era Udo. Lo más notable era Udo y decía aquí Unión Demócrata aquí o Ogro, no sé, era como original. Una... Claro, no podía hacer el nexo. Unión Demócrata de Ogros, es cosa de darse una vuelta por Suecia ya no va. Está lleno de ogros, de ogros. Los ogros. Unos monstruos. Mauricio, ¿tú conoces el extremo norte de Chile? ¿Qué puedes decir de eso? ¿Puedes dejar de leer el diario, por favor? No, y contarnos, porque esto es radio. Que es gratuito, tengo media hora solo para leer todo el Mercurio. Es curioso eso, no me va a alcanzar. Cuéntanos tú. Gente de esta persona. Mando un saludo por último. No, es que en verdad el norte de Chile es bien caliente. Entonces, como. Es bien hot. Entonces... ¿Qué tiene que ver eso con Murdoch en la papeleta? Ah, estaban hablando de Murdoch. No, sí. No. Oye, la gente. En todo caso, al tener una gran cantidad de candidatos que elegir es terrible. Y más para los que recién están votando y les cuesta doblar la papeleta. A todos les ha costado doblar la papeleta. No, de hecho, yo en las elecciones pasadas a presidente, porque la de Murdoch me tenían secuestrado en esta radio. Ah, ya. Programa hitleriano. Chile vota tan querido que es sí, para, en este programa. Programa hitleriano, que lo sepan todos. Lo queremos mucho. Me costó mucho poner primero doblar el voto y después poner la estampilla, que para mí de verdad es un cacho poner esa estampilla. Sí. Es sumamente pajero. Tienes que acelerar mucho. Así. Sí, es horrible. Bueno, la cuestión es que la gente debe pensar que lo que dice Mauricio es broma, ¿cachai? Lo de ser judío, ¿cierto? Lo de ser bonito, guapo, este pero no. Era Auschwitz. Voy a encontrar pero está el pianista acá en un lado tocando. Claro. Andaba rondando a Joseph Mengele por acá, así. Haciendo experimentos con los estudiantes de periodismo. Yo quiero saber qué opina el Mauri. Yo opino. Por favor. A ver. Que le da otro toque. ¿Qué les puedo decir? O sea, contando mi experiencia, mi chascarro. La primera vez que fui a votar. Más cerca el micrófono, Mauri. Más sí, cerca. Más cerca ahí. Ya, la primera vez que fui a votar. Las manos, bájela. Me encerré en la cabina. Pobre ya. Novato. Claro. Me encerré en la cabina a votar. Y resulta estuve como. Pucha, uno no tiene que demorar mucho. Estuve 5 minutos tratando de doblar la papeleta adentro. Hasta que fui a pedir la ayuda a la alcalde para que me ayudara a cerrar el papel. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó después? Es que no había anotado mi voto. Así que iba a doblar. Así que ese voto en blanco se fue hacia Daniel Jadwe, alcalde comunista de Recoleta. Horrible. De todas formas iba a votar nulo, pero es curioso lo que sucedió. Pero bueno, yo creo que a muchos les pasó eso de con la dificultad de doblar la papeleta. Incluso a nuestro presidente de la República también le costó doblar la papeleta cuando fue a votar. Bueno, es que a Piñera le cuesta todo. Con esos brazos cortos. Con esos brazos cortos no puede ser nada. Un saludo al señor presidente que nos debe estar escuchando. Claro. A su excelencia. Que nos está monitoreando. Nos está monitoreando. La Lo querimos, presidente. No, sí, en verdad lo queremos mucho. Nos ha hecho reír muchísimo. Gracias por su talla. Como presidente ha sido un gran excelente payaso. Humorista. Bueno, vamos a una canción, Camilo, el DJ de hoy. Ah, sí, esto es Metallica. ¿Con? Con Toda la Noche. Temazo. El temazo de Metallica. Ojo, ahí viene. Pongan oreja. Sí, que se sí, presione rec y play en su lo veo a lo casetera. Lejos. Ahí va. Lejos. Ahí está sonando. Metallica, ojo. Oye. Aquí en Grupito de Miércoles. Y la canción que recién sonó causó bastante euforia. Llegó gente bailando. Arturo también estaba bailando con Camilo afuera. Estaba la mansa fiesta aquí en la Radio Santo la Tomás. Masaca. Y pensar que ya vamos 22 programas. Siempre el último programa. Siempre el último programa. Saludo a Constanza Iriarte, Constanza Silva y Pilar. Pilar Pérez. Pilar, ¿cómo se llama? Campos. Y decir Pilar Ruiz, esa es la colombiana. Nada que ver. Y a Paula Valenzuela también, que está ahí detrás del vidrio. Un saludo también. Tenemos a Pilar Ruiz. Mi acá. ¡Mi chico! Sea mal educado. No me checo. Camilo tiene que leernos la próxima noticia, ¿no? Todo en el concierto de Justin Bieber. Sí, nos vieron en el concierto de Justin. Sí, estuvimos ahí reporteando para la radio. Estamos en el VIP. Sí, sí. Está en el VIP con un chaleco. Con en, un chalaco. En la zona de un chalaco. Los sofás rosas. Ya, adiós. Dice: muere misteriosamente tras abrir la caja de Pandora. Léelo con un tono más apocalíptico. Para que la señora en su casa se asuste. Meses, Jason Airey, un hombre de 37 años del Reino Unido, murió misteriosamente. Luego de abrir una caja etiquetada como la caja de Pandora. Después de varios. ¡Ah! ¡No, tengo miedo! Después de varios análisis forenses, aún no se sabe quién lo mató. ¿La caja de Pandora? ¿Está diciendo? La caja de Pandora. ¡No! ¡Junten agua! ¡Compren vela! Jason fue encontrado de rodillas, con la cabeza hacia abajo y muy poco pulso frente a la supuesta caja de Pandora. O sea, podremos decir que estaba en. Trocua. No, estaba de rodillas, por mí. Ah, con razón se murió. Con razón se murió. Su familia llamó a los paramédicos y le dieron primeros auxilios, pero dos días después ya estaba muerto. ¡No! ¡Chile, bota de nuevo! ¡La caja de Pandora! Según sus padres, antes de su muerte, Jason estaba de buen humor y no notaron nada extraño, pero fue después de un rato, sin verlo, que fueron a buscarlo a su pieza y lo encontraron muerto por la caja de Pandora. Esta es una historia real. Esto es lo peor, amigo. Es que el tipo se murió y yo estoy cagado en la risa. Perdón. ¡Momento poco Ogde! Estoy con mucha risa. Disculpe la señora que está en su casa. La caja de Pandora. ¿Cómo te morís después de abrir una caja? Primer plano. ¿Qué iba a decir? La caja de Pandora. ¿Murió? Igual hardcore. Y lo peor es que dentro de la caja había droga. Marihuana sintética. Había marihuana sintética. Y peor, sintética, bu. ¿Cachai lo penca que...? No, no cacho, amigo. Yo no le hago eso. Mauricio, ¿tú qué puedes decir? ¿Qué puedo decir? Me acaban de quitar la tercera, ¿sabes? Y voy a leer la tercera. ¡Sobre la noticia, hombre! No, no. Ah, sobre la noticia. Bueno, quizás yo me hubiera muerto si hubiera encontrado la prueba de método, en verdad. Cualquier otra cosa, pero vamos a explicarlo. ¿Y qué esperarías dentro de una caja de ese tipo? Dinero quemado. Yo me muero. ¿Por qué? Eso. Te creo. Te creo. Si hay dinero quemado dentro, yo te juro, me desmayo. No hay mejor música para Mauricio Campos que esa. Tú, Camilo, ¿qué te encontraría en esa caja y qué te podría dar muerte, por ejemplo? El suéter de Justin. El suéter, el chalaco. El chalaco. El chalaco de Justin. Justin. Chalaco. Una empanadita. Si va a ser una empanadita. ¿Y tú, Manuel? Yo creo que la cuenta de la universidad. ¡Oh! Bueno. ¿De esta universidad? Si de esta universidad me daría un ataque al corazón. Un papel que diga, señor, tiene que pagar el crédito con Naval del Estado. Sí, no, yo cacho que eso, la notificación del crédito. Un saludo a toda la derecha y la Concertación. Muchas gracias. Legitimadores. Todo se trata de dinero, ¿ven? Todo se trata de dinero. No, yo me moriría si encontraría un disco de oro de Natalino. Yo creo que ahí estaría con convulsiones sin parar. Y moriría. Arrodillado, un disco, no creo. Un disco de La Sociedad. ¡Oh! Nada quedará, nada quedará. Me muero. Sí, así con la caja de Pandora. La caja de Pandora. El crédito. Falsetes en vivo. Noticia. Bueno, de hecho, esa música es tan apocalíptica como la próxima noticia que nos tiene que leer Manuel. Me acuerdo de París y Presidente, en verdad. La del. Sobre. La, del París. La caja de Pandora. Está por acá. La tiene Manuel Camilo, perdón. Ah, bueno. Pero amigo, usted que está gritando como si le hubieran quitado los testículos. Un hombre vende su testículo por 30.000 euros. ¿Cuál es? Un emprendedor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es la noticia? ¿Qué pasó? Un hombre vende un testículo. Vende. Por 30.000 euros, ¿eh? Atento, Mauricio, que tú te gusta, a ti te gusta el dinero. Que te gusta comprar cosas extrañas, ¿cierto? Por Mercado Libre, eBay y todas esas cosas. La vida de Mark Parisi. ¿Parisi? ¡Un emprendedor! Un emprendedor. Terrible. Es una vida entregada a la ciencia. Y no, no nos referimos a que sea un reputado investigador ni un reconocido médico. Digamos que es un reputado paciente. El caso es que Mark se ha dedicado toda su vida a prestarle el cuerpo... Creo que Ena Fumbar estaría feliz con esto. a la ciencia y tal como podemos leer en el portal Review Journal. Este ciudadano estadounidense de Nevada lleva años sometiéndose a ensayos clínicos y obteniendo grandes ganancias de dinero por ello. Así Mark se ahorra los gastos médicos de cualquier ciudadano de los Estados Unidos y además le pagan. Su último ensayo ha sido... ¿Se le fue uno? ¿Lo perdió? Sí. Su último ensayo ha sido ya palabras mayores, ya que ha vendido... No, bueno. Ha vendido uno de sus testículos a la ciencia, más concretamente por $35,000, unos 30 mil euros. O sea, $35,000 son 15 millones de pesos, más o menos. Pero $2,000 son $1,000,000 de pesos. 17 millones de pesos, 17 millones 500 más o menos. Por un testículo. Bueno, a Mark parece no preocuparle el asunto. Vas y le donas uno de tus testículos, lo sustituyes por uno artificial y cuando se echa un vistazo a los 14 días recibe un cheque por $35,000, asegura muy tranquilo. La verdad es que yo no vendería mis testículos ni por todo el dinero. Para pagar, saludo, para pagar el crédito. Bueno, ahí lo entraría. Ahí lo entraría. Hay que pagar el crédito. Sí. Es que estaba en la caja de Pandora. Para pagar el crédito, primero te ven y después te las cortan, ¿cachai? Ah, bueno. Va por ahí también. Sí. Y no te las devuelve. Y no te las devuelve, que es lo peor. Uf. Guarda un poquito, guarda un poquito de lo. Bueno, no. No. Por favor, adelante, sí. No, que guarda. Habla, Mauricio. Dale, sí, dale. No, sin garabato. ¿Sin garabato? Sí. No, guardar un poco de esperma, listo. Ah, ah, claro. Para futuras ocasiones, en este caso. ¿Y qué lo va a guardar en un pote de crema? Yo lo haría. Por $35,000, hombre. Hay muchas opciones. Puedes comprar un envase más resistente para guardarlo. ¿Y lo va a dejar en el refrigerador? Obviamente. Un saludo a la señora que está cocinando ahora en su casa. Al lado de la mayo. cosa de confundirse después. Que está comiendo fideos con crema. Claro. Salsa Alfredo. Ojalá. Estamos invitados, ¿eh? Estamos invitados al almuerzo. Un saludo a Mayonesa Kraft también, que nos está escuchando. Muy felices de la vida. A los completos de Gorbea también. Si viera la forma en que hacen la mayonesa, hombre. ¿Lo sabes tú? Obviamente. ¿De qué? Tengo unas marquitas en la cara que lo puedo. ¿Qué está hablando de ti? Se vio, qué enfermo. Voté por el Partido Judaísta de Chile. Ok. ¿Qué es campaña? ¿Qué es campaña? Es que de eso vengo. Por algo no cobré al estar acá. No tiene suficientes juegos para. Para afrontar esto. Pero o sea, qué fuertes afirmaciones. ¡Oh! ¡Parisi! ¿Parece el futuro presidente de la República? Mark Parisi. Ah, ya, yo pensé que estaba. ¡Ah! Mark Parisi. Yo pensé que estaba. ¡Claro! ¡Qué capaz! Que asuma, que asuma sus problemas judiciales. ¡Mark Parisi! ¡Ah! ¡Mark Parisi! Que pague lo que debe, señor Mark Parisi. Su colegio, Mark Parisi. Vamos con una canción, muchachos. Ah, sí, esto. No, ¿qué dice acá? Ah, dice Sepultura. Esto es Sepultura con Boom Boom. Qué escapada más notable por abajo, ¿eh? Sí. Sepultura. Sepultura. Sepultura. Estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles por la 107.5 de la frecuencia modulada. El que no sabe modular. Modulada. En la radio. Sí. En también la por Florida. También por clickust.cl. Por Twitter. Por Twitter. Murió esa página. Murió ClickUST, por si acaso. Murió. Sí, murió. Y también nos puede encontrar en grupitodemiércoles.tumblr.com. Señora que está en su casa y que te usa Tumblr con frecuencia. Solo con esto. Salió un dulce como con un pelo. ¡Qué asco! Mauricio Campo aquí está abriendo un dulce. Salió como con un pelo. Le salía con un pelo. ¿Quieren? No, muchas gracias. No, gracias. Camilo, oye, perdón, Mauricio, los venga hoy, se están recién llegando Movilín, sí, ¿no? Informanos sobre eso. ¿Sabes qué? En Twitter no hubo mucha actividad porque de hecho estaban bailando, están todos bailando. Entonces, ¿qué? ¿Qué van a estar tuiteando mientras bailaban? ¿Quién hace eso? Esa canción se está escuchando mucho Movilín, ¿cierto? Totalmente. ¿Y el H todavía no llega? ¿O sí? Mira, el H pasó, tuvo un paso fugaz por Movilín, en verdad. ¿Pero cuándo? ¿Hace cuánto? ¿Unos meses? Sí, hace un... A principios de año, en verano. Fue el hit del verano, en verdad. ¿Hay Pokémon allá, Movilín? ¿Guasomones? ¿Algo así? En verdad sí, mira, incluso mi look es Pokémon, de hecho, sí. Vengo con el look de allá, pero... Guasomones. Con la chupallita de Guaso, sí. De hecho, cuando estaba sonando la canción, la anterior, con Camilo estábamos cantando. Sí, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. Somos la Sailor Moon, andamos en bicicleta, comiendo marraqueta. Boom, boom, boom, boom, boom. Somos la Sailor Moon, andamos en bicicleta, mostrando el arte. Un saludo a Tatoría Rita que nos está siguiendo en Twitter. Nos deberían invitar a comer, ¿eh? Nos deberían invitar a comer. Publicidad gratis. Gol. Para universitarios con hambre. La mejor mayonesa de radio con fines académicos. Sí, pero no importa, queremos lucrar. ¿Qué noticia viene? El Camilo con el sacapuntas. Sí, el sacapuntas. Dele, papito. Lo siguiente: ex dibujante se gana la vida sacando punta lápices. ¿Qué pasa, papito? Cobra 18,000 pesos por su servicio. Tras dedicarse casi 10 años a dibujar historietas humorísticas en diarios y revistas estadounidenses, David Thomas Rees decidió dar una inusual gira a su vida profesional. En 2010, el caricaturista lanzó un nuevo y particular emprendimiento de sacado de punta. A lápices vía correo, consignó Yahoo Finanzas. Pensé que si pudiera encontrar la manera de recibir dinero por afilar lápices, yo sería feliz, afirma en su sitio web artesanal Pencil Sharpening. Sharpening. Eso, el compadre afila. ¿Quién pagaría por eso? Afila lápices. Esmerila. Esmerila. Afila lápices. Yo no pagaría por... Yo tampoco. Yo menos. De hecho, una buena forma de lucrar podría hacerlo. Yo sé sacarle filo a las puntas. En verdad. ¿Cómo? Te mira la ¿De qué manera sacarle punta al lápiz estaba hablando, Mauricio? A los lápices, hombre. ¿De qué otra forma se puede entender? No entiendo. No sé, aquí las cosas en Santiago son distintas, compadre. Sí, ¿en serio? Sí. Hay que andar con el poto para la pared. Finalmente yo le sacaba filo a mis lápices. Sí. Y levantó las cejas más encima. Ojo que levantó las cejas, dijo. Yo saco punto los lápices. Y levantó las cejas. Y me guiñó un ojo. A las chicas les gusta cómo les quedan los lápices que les entrego, en verdad. Y bien, bien afilado en todo. ¿Podemos caso pasar a la siguiente noticia, por favor? No, por favor, hombre. ¿Algo más que quiera aportar a la conversación? Gracias, seguiré leyendo el diario, que queda poco tiempo para que termine el programa. Muchas gracias. Pague lo que debe, señor Mark Parisi. Mark Parisi, ojo. Atención en putar en las botes por el Partido Judaísta de Chile. Otra vez, pasando. ¿Qué pasa? Galán intentó hacer trío con su bolola y la amiga, pero no la aguantaron y lo golpearon. ¿Qué? Todo sucede el pasado día viernes cuando un extraño incidente provocó que dos mujeres y un hombre quedaran detenidos en San Antonio. Estamos hablando de San Antonio, ¿cierto? ¡San Antonio de Chile, sí. Dios mío! De acuerdo a la información entregada por el sitio soysanantonio.cl, el joven identificado como JSBBT, el único ser humano en la Tierra que tiene 5 nombres, estaba junto a su polola MMJB, de 27 años, y una amiga de esta, de 23. Luego de haber tomado varios tragos de alcohol, el joven se puso cariñoso e intentó seducir a la amiga de su novia. Fue en ese momento cuando intentó realizar un trío con ambas mujeres, las que se negaron rotundamente. Tenía el lápiz afilado, Probablemente no, porque se negaron. Las mujeres, totalmente enojadas, agarraron a golpes al joven y le dieron un botellazo en la cabeza. No se especifica cuál de las dos. Además de diversos cortes en su cuerpo. Vecinos, alarmados por los gritos, llamaron a carabineros, quienes se hicieron presentes en el lugar, para detener a los tres implicados. Los involucrados fueron citados por la fiscalía local. Yo quedé con la duda en cuál cabeza le pegaron el botellazo, porque hice varios cortes. Hice varios cortes. Escupitado. Sí. Menos mal que no lo decapitaron. Le pasó por aliente. Exactamente. Por picaflor. Y con corte de testículo. Uf, ¿cómo ha estado esto? ¿Qué está hablando de testículo? No, con los cortes de la noticia anterior, digo. Han habido muchas cosas. Sí. Y lo de anterior era sacar punta en lápiz. Anterior. Sí, ya, París. Dale, Mauri, expláyate. No, no hay que decir, estaba leyendo el diario. ¿Y qué hay de bueno en el diario? Por ejemplo, leí una noticia donde, bueno, en realidad era un aviso donde decía Grande Moreira. Estoy tan feliz por haber leído eso que devolví la tercera. ¿Y por qué devolví? Ni siquiera pagué por eso, pero bueno, ahí quedó. ¿Un saludo quiere mandar? Todavía no he terminado el programa, pero un saludo a alguien. A Pamela y a Yanica. Bueno, un saludo para mi novia, que me está escuchando en este momento. Quizás han diferido. Que en usted no lo crea. No tuviste ningún problema con tu novia. Tiene novia. Sí. Tengo novia, sí, sí. ¿No tuviste problemas con ella en vacaciones? ¿Te pegó un botellazo en la cabeza? En verdad, no hubiera comprado una botella. No he comprado botellas. No les, pero ella. Por si acaso, no les compro botellas. De hecho, no les compro nada. O sea, bueno, sí. No, les compro nada. No, sí. Les compro ahora esto, sí. Ahorro todo el año para comprar algo bonito. Por ejemplo, tenía que comprar este dulce que me acabo de comer, pero en verdad es como... Le salió con un pelo. Es como que... Le salió con un pelo y se lo comió. ¡Se lo comió! Soy un ingrediente añadido, hay que aprovecharlo. No todos los dulces salen con eso, ojo con eso. Además salió gratis, por el precio de un dulce normal. Bueno, Mauricio, yo te digo que debes tener mucho cuidado porque esta es la última noticia. ¿En serio? Una mujer de Tennessee, Estados Unidos, pasó por encima de su pareja 3 veces con la camioneta después de que este se negara a llevarla a un McDonald's a comer. Bien tacaño era el hombre, ¿eh? Cayó sobre el capó y luego en el suelo, según indicó la policía local en su informe. Ella retrocedió, volvió a lanzarse y lo golpeó 2 veces más con la camioneta. Crystal Greer Brooks, de 33 años, la edad de Jesús. Todo calza, voy. Había estado bebiendo y comiendo con su novio Santiago Hernández, de 41, cuando se molestó porque Hernández no quiso detenerse al pasar por el local de comida rápida. ¿Es que Chávez siempre se echan un mexicano? Sí, ¿qué? Como nunca son como gringos que se echan un mexicano. Nunca al revés. La lechona se colocó en el asiento del conductor, aprovechando que el novio se había bajado de la camioneta y le pasó por encima 3 veces. ¿Qué? 3 veces. Wow. Escuchó bien, 3 veces. ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Hernández fue encontrado por la policía con los brazos y la espalda quemada, con diversos moretones y la ropa rota, al ser arrastrado por el pavimento. La mujer fue arrestada por agresión con agravante en la cárcel del condado de Sullivan y deberá pagar una fianza de $15,000 por su irracional acto. Se imagínate una mujer, no te saltan los completos de Gorbea, te atropella. O te saltas el lomitón, te golpea. O el portal Fernández Concha. O quema el lomitón. Y quema el lomitón. Te pega un botellazo en la cabeza. De la que se salvó el Nico, ¿eh? Oh, sí. Sí. Cosas que pasan. En fin. Pasa que pasan, ¿no? Sí. Pero es horrible, solo por no invitarte a McDonald's. Es como. Bueno, ¿qué hombre más tacaño? Por Dios. La peso. No puedo creerlo. O sea, mínimo, invita una vez a tu polola en la década a McDonald's. Los consejos de Mauricio. Sí, eso es bueno. ¿Qué más? Cuéntanos más, Mauricio. Bueno. Tu sabiduría. ¿Alguna experiencia? A ver. Bueno, si tienes calor y la bebida de acá es muy cara, mándate el pique al Paseo Humano. Venden fruna a $300. Y de medio litro. Y además de medio litro, hombre. Si buscas satisfacer una necesidad, la necesidad de la sed, no es necesario, gas, ¿no? No es necesario que te compres una bebida de Luca. Cómprate una de 300, una fruna. Y tienen buenos sabores. O sea, es que Fruna en algún momento lanzó pañales y toalla higiénica. Creo que se llama Lady Fruna. Eso, Lady Fruna, hombre. Chilense. O sea, es que aquí en el texto yo leí una palabra que decía agravado. Y ayer un amigo tuiteó una imagen que le intentaron hacer phishing. Phishing. Que el mensaje decía: se le notifica a usted que el día 06 de octubre del año 2013 a las 15:36 hora chilena, punto seguido, recibimos una denuncia de parte de señor Fernando Piñera Vargas por el delito de hurto agravado con V en vez de V, claro. Con arma de fuego contra la agraviada señora Eugenia Piñera Vargas. O sea, entre Piñera se roban. Oh. No es nuevo. Hermoso. Paga todo. Parisi. Paga todo. Mark Parisi, eso. Muy bonito. ¿Por todo? ¿Por qué? Por... ¡No! ¡Parisi! Marc Parisi. Marc Parisi, ojo. Parisi. Que también va a candidato a la presidencia en su país. Claro, es candidato core por Huachumpeo. Por Huachumpeo, claro. Se parece mucho la de Parisi. Candidato con huevos. Sí. Hazte cargo, Parisi. Claro. Marc Parisi. Modifica las AFP, Piñera. José Piñera. Ah, ese cae. Cae de cajón. Cae de no se cajón. Me ocurrió un nombre. No, Carlos, Carlos. Total, no hay problema. Él se enorgullece en redes sociales de haber creado este sistema. Por algo, los milicos, perdón, Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas. Y Carabineros son parte de otras. Son parte de Dipreca y de Capredena. Cacho. ¿Todo por qué? Por la caja de Pandora. París por la caja de Pandora. Hazte cargo de los colegios. En la caja de Pandora. Oye, hablando de candidatos presidenciales, quiero contar una anécdota antes de que nos vayamos. Estaba el otro día tomando café con mi viejo, ¿cachai? En Providencia. Y de repente veo cierto hacia el lado. ¿Y qué está? Tomás Jocelyn Hall. A ver. ¿Qué? Está, sí, estaba Tomás Jocelyn Hall tomándose un café en el Starbucks de Costanera Center. ¡Qué ídolo, ¡Por la casa de Pandora! Al rato después, este tipo sale de cierto del local. Obviamente, me imagino que habiendo pagado el café. Claro. Ya, bueno. Toma su bicicleta. Con la tarjeta que una vez, pues. Tomó su bicicleta y estuvo a punto de caerse ¿De otra nuevo? Vez. Sí, otra vez en el Costanera Center. Pero a Tomás le dieron un beso ahora Además, en la Gay Parade. ¿Sí? ¿Sabéis por qué? Porque el compadre que organizó la Gay Pared. La Gay Pared. La pared de gay, ¿cachai? Todos los gays escriben ahí. La Gay Pared. ¡Por la caja de Pandora! Aguante la Gay Pared. Así no, ya terminamos esta cosa, por favor. Para cerrar, Manuel, ¿qué puedes decir? Nada, la caja de Pandora. Un saludo a la Robinoy que nos retuiteó hoy día, a Pamela Scarlett, acá el judío que, aunque ustedes no lo crean, está hablando en serio sobre los tips para no la economía. No, es verdad, o sea, si tú estás con deficiencias económicas, obviamente tú puedes optar a esa opción. ¿Viste? Como, ¿te hablas en serio? ¿Y qué es verdad? Andas con 500 pesos y ahora las bebidas con la inflación que ha sucedido aquí en el país han subido a incluso hasta 1,000 pesos la bebida de medio litro. Lo bueno es que Fruna no ha sufrido la inflación. Entonces, Fruna, ¿aprendiste economía con París y en la tele? Obviamente, escuchando siempre sus clases. Marc París. Marc París. Sí. Por favor. ¿Algo que decir, Mauricio? La verdad, muchas gracias por invitarme, aunque no me hayan invitado. ¿Qué vos se sentó acá? ¿Vio la puerta abierta? ¿Entró? ¿Se sentó? ¿Sí? ¿Bien? No, no, aunque no me hayan pagado para estar acá. Bueno, yo estoy feliz de haber estado acá promocionando la campaña del Partido Judaísta de Chile. Atentos, Punta Arenas. Voten por el Partido Judaísta de Chile. Tenemos un gran cambio por delante. Judaísta, ¿qué pared? ¿Qué más? ¿En los afiches sales con Matei? ¿Con Matei? ¿O no? ¿O con Israel? No, por Dios, no. Mira, con él había no tiene carteles, si ustedes son economistas. No, había salido con Ricardo Israel. No, con Ricardo Israel, pero después que empezó a hacer todas sus campañas aquí en Santiago y dije, no, le mandé una patada, así como, chao. Y salgo solo, total, mi figura, pucha, es más que suficiente en ese sentido. Ahora esperemos que la gente ahora se asiente cabeza y nos elija, porque tenemos un gran plan por delante. Camilo, ¿algo que decir? No sé qué decir. Gracias, Mauricio, por todo lo que has dicho, por tus consejos. Gracias a ustedes también. Te voy a invitar más seguido, ¿eh? Mentira. De acuerdo. ¿Tienes algún otro tip que no nos quieras dar? ¿Algún otro tip? Si tienes que... podrías, en vez de estar pagando en Santiago, ir caminando por lo menos unos 2 kilómetros para bajar los 2 kilómetros. Sigue hablando más tranquilo. No, puedo hablar. Sí, por favor. ¿Sí? ¿En serio? Sí. ¿Tengo mis minutos? Sí. Bueno, ya. Pero mi... ¿Está listo? Habla, ¿no? Sí, dale. Habla. Pero hazlo. Hay que dar tus consejos, Mauri. No, dar tus consejos de judío. No, ya. Sí, ya me fui. Señoras, señores. Queríamos aquí dejar a Mauricio hablando solo y cortar el programa, pero no funcionó. Así que gracias a todos quienes nos escucharon. Espero que le quede muy rico su almuerzo, señora de la Florida, que nos escucha en vivo todos los días. La mejor mayonesa del mercado. Todos los miércoles, perdón. Sí. Y un saludo a Parisi, Marc Parisi. Un saludo a Sweetie también. Sí, discúlpenlo. Por todo, disculpen. Y puedes escucharnos en Tumblr todos los capítulos. Será hasta una próxima. Besitos. En los nibles. Voten con nosotros. Una empanadita. www.ust.cl. Radio Santo Tomás sale al mundo.